Así como los ciclos vitales de la naturaleza dialogan entre sí y se retroalimentan, en Después de la Deriva creemos firmemente que apostar a la belleza, sea en las artes, en las relaciones humanas o en las luchas, nos permite aspirar a un todo que nos hace mejores, que nos empuja a completarnos virtuosamente. Tomar esta posición tan distante de posibilismos, cálculos de ocasión y teorías de los malos menores muchas veces puede dejarnos solos, pero cuando el gesto se completa y se funde colectivamente, sentimos que todo se torna posible. Al amparo de esa subjetividad somos parte de aventuras viajeras que llamamos puentes de agua y que nos permitieron acercarnos fuertemente a las peleas heroicas contra la megaminería en Andalgalá y Choya y contra los agrotóxicos en Exaltación de la Cruz. Un par de experiencias que mostraron el fecundo lazo entre resistencias, construcciones y melodías. Camino nuevas andanzas y dando batalla contra modos que no son los nuestros y que, sospechamos, generan alianzas de ocasión que se tornan estériles por repetitivas y previsibles, ponemos en radio algo de aquellas experiencias recogidas. Por eso, mientras Natalia Consina visita en Mar del Plata una nueva jornada del Atlanticazo contra los pozos petroleros en el mar, que amenazan y condenan, reponemos un alegato de Pedro Aznar en una de las audiencias públicas contra ese atropello. Y también, y sin pedir permiso ni disculpas, celebramos los 30 años del sello independiente paranaense Yagrada Medra, charlando con uno de sus fundadores, Carlos Negro Aguirre, músico puntal de un arte consciente y quien tocó junto a Jorge van der Molle en la Plaza 9 de Julio de Andalgalá, como broche de una de las caminatas por la vida que la comunidad local organizada sostiene desde hace 705 sábados para denunciar que el saqueo no es progreso y pronunciar que el agua vale más que todo. Con idéntica lengua, con una sensibilidad que no puede no ser la misma, y con la certeza de que la inventiva que alumbra canciones debe llevarnos a crear ese mundo común que soñamos, nos lanzamos a caminar por esos puentes que tratamos de armar todo el tiempo. Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A dos décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva. Nos encontramos nuevamente en el 19º Atlanticazo, donde arrancamos con una actividad vinculada con una radio abierta como forma de seguir desarrollando la idea de lo que significa este proyecto extractivista en las comunidades costeras. Después de eso se movilizó, como lo hacemos todos los Atlanticazos, de un lugar emblemático que son los lobos marinos de la ciudad de Mar del Plata hacia la municipalidad como un emblema político que también tomó partida ante el avance de este proyecto. Nos encontramos en una situación en la que sabemos que no contamos con una medida cautelar. Lamentablemente, el 5 de diciembre del 2022, tanto el juez Taza como Jiménez decidieron que estaban todos los elementos puestos sobre la mesa y que cumplía con los requerimientos o los requisitos necesarios del estudio de impacto ambiental, sinérgico y estratégico para decir, darle el visto bueno al proyecto. Debido a eso, obvio que seguimos alarmándonos cuando nos enteramos por los medios de comunicación que siguen con consultas tempranas, no tan solo con el bloque 100, el 108 y el 114, sino ahora también con el 107 y el 109. eso nos alarma aún más porque está más que claro que esta idea y esta la voz de la población cuando dijimos que no, hay licencia social porque a través de las audiencias públicas lo expresamos, no les importa. La decisión es una decisión política, no es una decisión ni legal, ni nada que se le parezca, ni técnica, sino es una decisión política que baja desde el Estado Nacional, obviamente contemplado a través de todo el consorcio, si se quiere, extractivista petrolero a nivel mundial. Y por eso es que redoblamos nuestros esfuerzos como comunidades para seguir difundiendo a través de diferentes actividades en la ciudad, charlas en las escuelas, volanteadas y demás. Nos encontramos en estado de alerta, eso no lo desconocemos ni lo vamos a desconocer. Sabemos lo que significa todo este proyecto, sin embargo, no bajamos los brazos y no lo vamos a hacer y vamos a seguir hasta la última instancia, porque es la única forma de darle vida a la dignidad que nos merecemos como comunidad y como ecosistemas en las comunidades costeras. ¿Se sabe si ya se avanzó en alguna obra? ¿De eso se sabe algo? La propaganda mediática dice que con esa idea de convertir a la ciudad en una ciudad petrolera, un polo petrolero, hay toda una idea en términos de geografía de llevar adelante una circunvalación, si se quiere. Obviamente estamos hablando de la IRSA, ¿no? O sea, cómo se reconfiguran los territorios siendo funcional al modelo extractivista imperante. Eso sí lo tenemos más que claro porque ya empezamos a ver determinadas acciones de construcción. Y con respecto al proyecto en sí, sabemos que todavía no tenemos el buque prospector en mar argentino. Sí sabemos que se encuentra en mar africano, si se quiere, pero no ha llegado acá. Pero más allá de esa situación, que obviamente que no la desconocemos y la tenemos totalmente clara, porque de hecho estamos leyendo, investigando todo el tiempo, la realidad es que entendemos y estamos convencidos de que de alguna forma vamos a seguir prolongando esto, como para seguir difundiendo y que vamos a dejar todo para dar vuelta a esta situación y que lo que se debata en fin es el proyecto de territorio costero que queremos, ¿no? Que esté en contra totalmente del extractivismo y de la depredación de los ecosistemas y de las comunidades. Hace un rato hablábamos de que, bueno, la comunidad se empieza a acercar, ¿no? Por ahí no marcha masivamente, pero sí, por ejemplo, las están convocando las escuelas. Sí, totalmente. Nos está sucediendo como asamblea a través de la Comisión de Educación, una de las tantas comisiones que tiene la asamblea, de que la docencia en las escuelas públicas nos está convocando y muchísimo. Obviamente eso nos da todo mucho más incentivos para seguir difundiendo y es muy gratificante entrar a un aula donde tenés o a un Zoom o a un poli deportivo en las escuelas donde tenés más de 200 estudiantes y la docencia ahí presente escuchando con una recepción muy importante y sobre todo intercambiando en función del conocimiento e información que tienen. Sabemos que los medios masivos de desinformación juegan un rol importante, pero estar en las escuelas cara a cara hablando en términos de proyecto, pero también en términos de sensibilidad, es algo que es grandioso y que claramente si no vemos ahí una arista en términos de sensibilidad, como acabo de decir, para seguir sintiendo que esto se puede dar vuelta, entonces ya el sistema nos ganó. Y eso no está sucediendo. Gracias, no. ¿Qué sabe un poeta de estas cosas? Que hable de la luna, del sol y de los pájaros, de amores imposibles y frutos de la tierra. Aquí lo que se juega son números, contantes y sonantes, necesidades urgentes, niños con hambre, cuentas que no cierran, prosperidad, industria, progreso, un mundo en guerra, un mundo que salió a duras pérdidas del respirador. ¿Qué sabe el poeta

Estamos lado a lado y tenemos esperanza, templanza. Una galaxia de dones para poner al servicio de todos. No de tu vicio de explotar, contaminar y dejar tierra arrasada. No le tememos a nada cuando se trata de poner el hombro, barrer tus escombros, sembrar la semilla, hacer la tarea. Cuando veas ahí desde tu silla la maravilla del pueblo consciente, apretá los dientes, vos y tus secuaces, tenaces violadores del entorno, las razas, las especies. Hablamos de extinción. ¿Escuchaste la canción que dice que pavimentaron el paraíso y pusieron un estacionamiento en su lugar? La escribió una canadiense hace ya mucho. Yo lucho porque creo en el poder de la palabra y del que planta y labra, no del que destruye y huye pesándole el botín, cuando en realidad lo que se roba es su propia alegría. ¿Sabías? El mundo no se hizo en 2 días, fueron eones, y somos miles de millones los que queremos una vida justa, digna y luminosa. A otra cosa, esto se hizo largo, pero me hago cargo, sabelo, tan real como que te crezca el pelo, es la revolución del pensamiento. No te miento, no pasa en un minuto, pero igualmente no aceptamos este luto, y de repente vas a ver lo que podemos hacer. Evolución de la especie, ya no te anestesies con chatarra, el tiempo es una garra inflexible, pero haremos de lo imposible nuestro lema. Ya se acaba el tema, pero te dejo una pequeña reflexión. El corazón sabe más que la cabeza. Esto no empieza porque ya empezó hace años. No hay daño que nos haga perder la sintonía. Después de todo, el mundo no se hizo en 2 días. Pedro Aznar tomando la palabra en una de las audiencias públicas que hubo en torno a la instalación de los pozos petroleros en el mar argentino, e inmediatamente después cantando El mundo nos hizo en 2 días, una canción alegórica a esta situación de colapso socioambiental que también denunció y denuncia públicamente. Esto es Después de la Deriva. Hola, mi nombre es Fabricio, soy integrante de la multisectorial Golfo San Matías. Estamos en este momento en la provincia de Río Negro con una situación muy delicada, muy grave. La Secretaría de Ambiente convoca nuevamente una audiencia para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur para analizar el estudio de impacto ambiental y darle vía libre a las corporaciones petroleras para que avancen con la construcción del proyecto. Hace un tiempito habían convocado también una audiencia que logramos suspender por la cantidad enorme de irregularidades. Y en esta audiencia, nuevamente, la provincia demuestra que no le interesa cumplir con las leyes nacionales, con acuerdos internacionales, convoca una audiencia sin hacer consulta previa a los pueblos originarios, sin hacer consulta a las comunidades locales, presenta un estudio de impacto ambiental con un formato obsoleto. Para quienes no sepan, el estudio de impacto ambiental existe en un formato digital, pero la Secretaría de Ambiente decide intencionalmente imprimirlo, escanearlo, y luego presentar, subir ese archivo escaneado que pesa casi 2 gigas, que es completamente obsoleto porque ni siquiera se le pueden aplicar los motores de búsqueda o utilizar los links, los hipervínculos que tiene. Es decir, que la provincia demuestra una vez más que esta instancia de participación ciudadana, que deberían ser las audiencias públicas, son un mero trámite para darle la llave, para darle vía libre a las corporaciones petroleras para que ingresen al territorio, para que construyan estos proyectos, que son proyectos de saqueo y destrucción. Se nos presentan estos proyectos como progreso, desarrollo, trabajo, y sabemos, porque sin irnos muy lejos podemos ver las estadísticas de Neuquén, una provincia petrolera con 10 años de Vaca Muerta funcionando a pleno, y por segundo año consecutivo esta provincia, según las cifras del INDEC, es la más pobre de la Patagonia. Está completamente contaminada. La técnica que utilizan para sacar el petróleo, que quieren sacar ahora por el Golfo San Matías, es el fracking, prohibida por muchos de los países que mandan sus empresas a explotar a estos territorios. Entonces estamos desde la Asamblea del Currule Fu, desde las Watch en Chubut, desde otras organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, desde la multisectorial, rechazando esta audiencia de lleno. Vamos a presentarnos en todas las instancias legales posibles para suspenderla, para pedir la anulación, porque queremos que se respeten nuestras garantías, nuestros derechos. Pero por sobre todas las cosas queremos vivir en un ambiente sano. Estamos hablando de nuestro hogar, del lugar donde vivimos, y queremos un mar libre de petroleras. No queremos un mar contaminado, no queremos un suelo contaminado. Y como dice esta frase que ya nos hemos apropiado, si contamina no es progreso, si contamina no es desarrollo. Desde acá, desde Río Negro, nos unimos a la lucha de todas las comunidades costeras a través de la red de comunidades costeras y también a la lucha de otros territorios, porque sabemos que es una matriz, una política de Estado extractivista que pretende saquear nuestros bienes comunes, empobrecer y matar a nuestras comunidades. Entonces nos unimos y decimos fuerte, fuerte, que queremos un mar libre de petroleras y que con extractivismos no hay democracia. ¿Qué pasaría si la fuerza y la potencia que se ponen en reclamar a los funcionarios fuera dedicada a pensar colectivamente cómo actuamos frente a lo que nos preocupa, qué lazos y redes construimos? No hay posición más fuerte que poder implementar los cambios que deseamos sin pasar por las instituciones. Tigre no es Miami. Este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Iniciamos el segundo bloque de este capítulo 292 de Después de la Deriva para meternos en la historia de Sagrada Medra, el sello musical generado en Paraná el 30 de junio de 1993, hace poco más de 30 años. Sus impulsores fueron los músicos Carlos Negro Aguirre, Ramiro Gallo y Luis Barbiero. Tanto el Negro como Barbiero continúan siendo parte de este colectivo autogestivo, con su catálogo de ediciones independientes que generan una música popular alternativa y a la vez consecuente, una obra que dialoga con el entorno, que cuestiona, que alumbra. Así que para nosotros es una gran alegría poder escuchar la palabra de Carlos Negro Aguirre en esta entrevista para repasar cuestiones que tienen que ver con la historia del sello Sagrada Medra. Allí también habrá unas voces de Matías Beltramino, es uno de los integrantes de la Asociación Cultural Otras Voces, que funciona desde la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, y que de algún modo sostiene la pata digital de Sagrada Medra, este sello independiente y autogestivo de Paraná, que está, como decíamos, festejando sus primeros 30 años de andares y músicas. De algún modo, Sagrada Medra atravesó esto, ¿no? De aquellos primeros cassettes ahora a la era digital, con un mercado, digamos, de la música que ha cambiado muchísimo, que es más fugaz, más, bueno, tan diferente, vos lo sabés mejor que nadie. Y sin embargo, esa persistencia de ustedes los hace estar presentes y activos y estar publicando mucho, ¿no? Sí, bueno, yo te diría que la presencia, tanto de Mati como Guille y Oscar, es vital en toda esta nueva etapa, digamos. Primero porque nosotros con Luis, primero fuimos bastante, ¿cómo te diría? Reticentes de la idea de lo digital, porque éramos así como amantes del disco como obra integral, como objeto, bueno. Pero después entendimos que también había, que podía ser complementario esto otro, ¿viste? Como que también la virtualidad hace que los discos corran por otros lugares y qué sé yo. Pero claro, no sabíamos cómo abordar eso, ¿no? Y cuando Oscar Vico me cuenta de Matt y Guille, sucedieron las primeras reuniones con ellos y ahí comenzamos un poco a estudiar juntos, entre comillas, digamos, estos laberintos así digitales, para entender cómo funcionaba esto. Y bueno, yo digamos, sin la compañía de ellos, para mí hubiera sido directamente imposible, digamos. Primero porque siento que están como mucho más cerca, tanto Guille como Mati, de esas lógicas también, o que las comprenden mucho mejor. Y hasta por una cuestión de generacional, digamos, ¿no? Y que, bueno, para mí era un mundo así como inmenso, y la verdad que ya estábamos incluso con Luis Barbiero a punto como casi de colgar el sello, porque nos sentíamos como en la imposibilidad de dar ese paso, ¿viste? Pero bueno, gracias a los chicos, ahí arranca como otra etapa del sello, ¿viste? Como que todo cobra otra vez vida ese proyecto, y felizmente fue como la posibilidad enorme de reunir como una familia que ya existía, ¿viste? Que estaba como expandida tanto en el país como en países cercanos, pero que desde lo físico, digamos, iba a ser imposible la reunión esa, porque primero porque nuestra relación con Argentina, digamos, con el dólar, hace que para, qué sé yo, para un uruguayo, ponele, lo que se recaude acá va a ser muy poquito, o mismo para los brasileños o para los chilenos, ¿no? Entonces, con la virtualidad es muy diferente, cambia bastante eso, ¿no? Está interesante esto. Y para, en el caso de ustedes, Matías, pensándolo en términos digitales, digo, pareciera que la música, sobre todo la que circula en esos carriles, es más de úselo y tírelo, ¿no? Y sin embargo, lo que Yagrada propone como obra son discos, tienen concepto, tienen una escucha necesaria, más profunda. De algún modo es poner a favor, digamos, de esta otra subjetividad, una herramienta de la modernidad, por decirlo de algún modo. Yo creo que sí, y me parece que está interesante esta punta que tira el negro también, en el sentido de que lo que hubo en un comienzo fue eso de sentarnos a estudiar juntos, digamos, o sea, no agarrar un modelo y aplicárselo al sello, porque el sello tiene sus particularidades, y porque la verdad que tanto Guille como yo, digamos, no es que somos personas que nos veníamos dedicando a esto, digamos. Coincidió que justamente también nos conocimos con Guille, porque Guillermo no es de Rafaela, digamos, y entablamos amistad también a partir de esta construcción, y después, porque nosotros estábamos encarando algo también juntos. Pero digo, voy a esto en el sentido de decir de que en realidad no se aplicó un modelo, sino que lo que se pensó es cómo se hace con Yagrada y sus particularidades para conectarlo a esta cuestión de las plataformas digitales, digamos. Y creo que un poco eso también es lo que dio a luz, lo que parió este producto, llamémosle, de la Hora Azul, digamos, este ciclo de escuchas los miércoles, porque es esto, es la idea esa de cuando había reunión de llevar mis discos físicos y compartirlo con otro, de escuchar una obra completa, de tener la posibilidad de interiorizarse de cómo se construyó esa obra a partir de escuchar al propio artista o la propia artista contándote cómo es que gestó eso, digamos. Como que son varias cosas que me parece que lo que lograron es eso, es que si bien en esto digital uno no tiene el librito en la mano, de alguna manera tiene el libro en forma de la hora azul, digamos, que es como la adaptación del librito, del disco, en lo digital, digamos. Sí, y esa cosa tan linda, ¿no? De que el artista esté contando por qué hizo lo que hizo y cómo lo hizo, ¿no? Eso, bueno, es como una joyita que se disfruta también. Sí, sí, qué sé yo, sí pienso en mi situación particular. Yo soy una persona que escucha música, pero no me considero así un melómano, digamos. Desde que estoy desde el 2020 trabajando dentro del proyecto de Yagrada, me vengo escuchando un disco nuevo toda la semana, digamos. Y si uno hace el parate y dice, che, no es poco, digamos. Y son músicas, como dice el negro, que no son hechas para que circule y te olvide, digamos, sino que son músicas que te terminan haciendo escarbar en la propia historia de uno, en el paisaje que uno habita. Me parece que tiene un valor súper importante eso. El silencio, bebiendo la calma, vadeando ríos de angustia por los salares del alma. Lejano espejismo de mares desiertos, un laberinto sin muros que yo solito me invento. ¿Por qué te has demorado, amor esquivo? Te estoy llamando como una leña verde y mojada. Me voy quedando ceniza, humeando y sin decir nada. Señales del cielo, seguir caminando, y aunque la noche se alarga, al fondo alumbra el abrazo. Me cuenta la luna que los corazones de toditas las personas están preñados de amores. Chacarera con el tambor de mi pecho. Te espero. La exquisita voz de Inés Cuello, haciendo una versión de Va Siendo Tiempo, canción de Carlos Negro Aguirre, que participa de la versión, en el piano Pablo Fraguela, el disco de Inés Cuello, Mi Ciudad y Mi Gente, editado por Yagrada Medra, una de las bellas creaciones que integran el catálogo de este sello de Paraná, cumpliendo 30 años de luminosa existencia. Esto es Después de la Deriva. Si tuviéramos que pensar en no sé cuánto es el catálogo de discos que tienen Carlos en Yagrada, cantidad, digo. Mirá, sí, yo voy llevando así como un conteo, pero por ejemplo, yo te diría alrededor de 140 discos más o menos, entre las cosas que han tenido edición física y edición digital, digamos, ¿no? Muchas de estas que tuvieron de edición física luego fueron subidas como digital, o sea, pero fue muy paulatino ese proceso, digamos. De hecho, quedan discos por subir y todo eso, ¿no? Y si tuvieras que pensar en momentos clave o en hitos, digamos, de este caminar, que no está regido esta lógica, digo, por el éxito, sino por lo que significó tal o cual disco en la historia del sello, ¿cuáles te parece interesante nombrar o resaltar? Y hay un montón, así, o sea, todos tuvieron una particularidad. Por ejemplo, de algunos músicos que ya no están, por ejemplo, como el caso de el disco de Aníbal Sampaio con el Zurdo Martínez. Bueno, eso para nosotros es como una joyita que tenemos ahí, un tesoro. Después hay un disco de Walter Einse, que se llama Borgiana, junto a Luis Barbiero y Pablo Ascúa, donde, digamos, tocan canciones que tienen textos de Borges, compusieron algunas también con textos de Borges, es una hermosura. Pero así con cada uno, ¿no? Después los discos de Jorge van der Mole, ¿no? Tanto Navega, como Pequeños Mundos, como el más reciente que se llama Fander, los discos de Coqui Ortiz, o sea, esos ingresos al sello fueron como una energía así fuerte, que una inyección, ¿no? Los discos de Luz de Agua, por ejemplo, el primero que con composiciones de Sebastián Macchi, pero sobre textos de Luz de Juan L. O sea, todo un disco con textos de Juan L. No sé, después hubo, a partir de la presencia de Eduardo Isaac, por ejemplo, se gestó como un ciclo, una serie de guitarristas, donde grabó, qué sé yo, Osvaldo Brucuá, Jorge Schubert, Silvina López, Mauricio Laferrara, Ernesto Méndez. Ernesto Méndez con Rudy Flores, por ejemplo. Bueno, y seguramente se me están pasando varios. Después, por otro lado, se armó como un ciclo también de pianistas, en donde grabó, bueno, Lilian Saba, un disco de solo piano de Seba Macchi. Bueno, yo grabé el mío también, que se llama Caminos. Que es un disco que tiene una reciente edición en vinilo en Japón. Después hay un disco de Lucas Nicotián, ¿viste? El que era pianista de Puente Celeste, a dúo con Sebastián Macchi, que es una belleza. Bueno, en fin, el disco de Lilia Salzano, mejor dicho, es una trilogía que reúne la obra integral para piano de Carlos Guastavino, que para nosotros eso es como re importante también. Después hay un disco del dúo Palo Blanco, por ejemplo, que reúne obra inédita del Cuchi, eso también es como importante. En fin, hay varias cosas. Hay, por ejemplo, también está el disco Negro Che, Negro Usted, que es un una producción de Mariano Fernández, de este músico de Buenos Aires, pianista y arreglador, que reunió una familia, digamos, de afrodescendientes, y un poco hacen un muestreo de lo que sería el candombe porteño, digamos. Pero además, ese disco es como un hermanito menor de un largometraje que se hizo sobre esa reunión de esa familia para grabar el disco, ¿no? O sea, el disco es una consecuencia, pero hay toda una cosa profunda. Y eso es como una característica, yo creo que un poco del sello, que los discos en muchos casos provengan de investigaciones, viste, de largo aliento, gente que se pone a estudiar una cosa y al cabo de unos años hace una síntesis y la vuelca en un disco, ¿no? Como que la mayoría de las cosas, o bueno, por ejemplo, las recientes incorporaciones de la Cangola Trunca, para mí uno de los grupos más, más importantes de este momento, de una mirada del folclore súper actual. Los discos solistas de Santiago Arias en bandoneón, bandoneón solo, ¿no? Es impresionante, pero además digo, está bueno esto porque detrás de cada disco no solo está esa historia, sino que está esa valoración que ustedes hacen como colegas y como colectivo, ¿no? Pensando en por qué ese disco tiene que estar, ¿no? Ese es un procedimiento, digamos, que digamos, la industria en general no permite ni habilita. Seguro. Y bueno, y ahora inclusive estamos embarcados en el rescate de la discografía de Miguel Zurdo Martínez, de acá de Paraná, que bueno, fue un referente muy importante para nosotros, y que cuando falleció quedó todo disperso. Es más, en algunos sellos donde grabó fallecieron los dueños, entonces quedó todo un material así como en un terreno como medio. ¿Cómo se dice? Bueno, como en el aire, ¿no? Como en un lugar donde, como tierra de nadie. Y bueno, estamos embarcados en eso y, bueno, hemos recogido así varios materiales que eran bellísimos, así de un valor histórico increíble. Y bueno, eso también se viene, esa edición que va a ser como una serie de varios discos, incluso a partir de estar metidos en ese baile, fueron apareciendo conciertos que él ha dado en distintos lugares y que felizmente quienes organizaron tuvieron el tino de grabarlos, entonces hay registros de cosas inesperadas para nosotros, ¿no? Así que, bueno, además de los discos que él grabó así en estudio, vamos a poder también ofrecer ese otro material. Y lo importante es como que esté disponible, digamos, que la gente que quiera consultarlo pueda saber que existen, ¿no? Está bueno. ¿Y vos, Carlos, en algún momento tuviste miedo de esto, de algún modo, de estar del otro lado del mostrador? Aunque digo, ustedes han demostrado que no, que están del mismo lado, pero digo, convertirse en otra cosa y perder como por ahí ese pulso y esa sensibilidad de artista, de músico, de laburar, de saber que uno labura con compañeros, con colegas, compañeras. No he tenido ese temor porque desde el vamos este proyecto fue encarado como una militancia cultural, es decir, como que desde que arrancamos, ni Luis Barbieron ni yo tenemos ingresos del sello. Es decir, los ingresos en todo caso que tenemos, tanto Luis como yo, serían de los discos nuestros, ¿no? Es decir, los discos que firma cada uno. Pero entonces, no, digamos, nunca se nos ocurrió que el sello podía transitar, digamos, esos andariveles en donde todo está sujeto, digamos, a que si vende o no vende, o si no, más bien íbamos viendo en nuestros viajes, incluso como músicos, íbamos conociendo producciones hermosísimas de distintas provincias, y bueno, iban surgiendo esas hermandades, esas familias extendidas. Y bueno, o sea, como que, no, digamos, siento yo que tal vez podemos decir como con orgullo, así como que nunca se cruzó esa idea, ¿viste? Más allá de que, claro, siempre está la dificultad después de, bueno, a ver cómo bancamos esto o cómo, bueno, pero el sello fundamentalmente es un catálogo de producciones independientes, es decir, que en muchos casos los mismos músicos son los que producen, como que hacen la producción ejecutiva, digamos, o consiguen los fondos. Por ahí el sello acompaña en este caso, ¿viste? No es que financia, sino que acompaña o postula de repente a un fondo concursable para poder ayudar a un disco o al otro, lo que fuera. Y bueno, y hay una cosa que, bueno, me hubiera gustado que esté Oscar en esta reunión, Oscar Vico, pero porque Oscar, cuando en plena pandemia, cuando surge esta nueva etapa, decíamos con los chicos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que corran las músicas estas cuando la realidad es que no se está pudiendo tocar, no hay, no, digamos, no está en la instancia del vivo? Entonces ahí surgió, ¿y por qué no hacemos como una presentación del disco, de los discos a través de YouTube, con una suerte de edición de, como si fuera un programa o un micro documental, digamos? Y ahí surge esta instancia de la Hora Azul, ese ciclo que armamos. Pero claro, ¿quién hacía eso? Digamos, ¿quién editaba y todo eso? Bueno, y ahí aparece Oscar diciendo, bueno, yo me ofrezco a hacer eso, que realmente es una tarea gigantesca la que hace, porque él edita a partir de los videos y los audios que le van mandando los músicos de cada proyecto, pero además de eso, muchas veces busca cómo ilustrar ciertas cosas que dicen en las explicaciones. Entonces aparecen fotos, aparecen cosas que o él mismo les va pidiendo o va consiguiendo por otros lados. Entonces cada programa lleva una edición así, con un montón de trabajo y un montón de tiempo, ¿no? Y bueno, que bueno, incluso él mismo se ha ido así, no sé cómo decirlo, como perfeccionando en esa tarea. Y por otro lado, surgió una cosa muy hermosa, que es que en un momento nos enteramos que una radio comunitaria de aquí cerca, de la comuna de Leyes, de aquí, de provincia de Santa Fe, estaba replicando la Hora Azul desde la radio. O sea, como que todo ese programa que nosotros hacíamos con la idea de que se escuche y se vea también, lo estaban replicando a través del audio nomás, ¿no? En una radio. Y ahí surgió como la idea de por qué no hacer una edición radial. Entonces, bueno, ese es otro trabajo que asumió Oscar Vico, que es el de hacer de cada uno de estos programas también una edición radial con un minutaje más acotado, más ligado a la demanda que las radios tienen, en el sentido de, bueno, necesitan poner tal vez su pauta publicitaria de la radio, no sé, lo que sea. Y entonces nos dieron un minutaje así que es estándar, y en base a eso Oscar hizo ¿cómo se dice? Bueno, una versión también radial de cada uno de los programas, o sea que es un laburazo también, y empezaron a surgir un montón de radios que están replicando La Hora Azul en distintas provincias, porque cada músico, como está pensado así como colectivo, digamos, fue como gestionando en su lugar, en su ciudad, donde vive y conoce alguna radio que le parece copada, y ahí se prendieron un montón de radios, chiquitas, grandes, de todo. Inclusive, ahora, por ejemplo, hace una semana arrancó en Radio Cultura de Montevideo el ciclo todos los jueves, digamos. Es decir, empieza a consolidarse esa red que ya existe, de hecho, entre los músicos, pero con la complicidad, digamos, de la gente que está en los medios de difusión, que también yo siento, la siento parte de esa familia, ¿no? Ah, bueno. Bueno, les agradezco un montón. Me encantó esta historia y conocer la parte esta de Sagrada, como bueno, como ya se escucha, digo, pero es como un gran punto de encuentro, ¿no? Esta idea de familia o de comunidad. Así que les agradezco a ambos por el laburo que hacen y bueno, un gusto hablar con ustedes siempre. Bueno, gracias Sergio, gracias a vos por la complicidad también. Acabamos de escuchar el programa 292, hecho por Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera Sergio Arbolella, Natalia Concina y Tomás Batista. Gracias por escuchar Después de la Deriva.